poligotas, gotitas, gototas. Hola a todos. Hola a todas esas gotitas de agua que nos escuchan. Esto es Cállate Podcast. Un chorro de diversión. Bienvenidos a este programa, como no, con mucho, mucho ritmo, mucha música. ¡Toma! ¿Cómo están todos? Estamos hablando allá a la distancia de nuestro amigo camarada Manolo. ¿Cómo está, Manolo? ¿Cómo está, amigo Rafa? ¿Cómo está? ¿Cómo te vaya ahí en el guaguancó? Muy bien, muchacho. ¡Muchacho grosero! ¡Muchacho! ¿Cómo era? ¡Niño! ¡Cochambroso! ¡Niño, niño cochambroso! ¡Niño, muchacho! Chiquillo cochambroso. Hola, hola, ma. Toma. Bueno, aquí está también nuestro amigo controlador, camarada. Hola a todos. ¿Cómo está, controlador? Estoy bien. Bueno, aquí estamos dando inicio a un nuevo programa aquí. Ay, discúlpeme usted que se me ha salido el gas por el hociquillo. No es cierto. ¿Cómo está? Bienvenidos aquí a Cállate Podcast. Estamos empezando, pues, con la gozadera, ¿no? Porque, pues, han sido días tristes, difíciles, oscuros. ¿Qué digo yo? Días, semanas, amigo, meses, ¿no? Meses, dos meses, ¿no? Dos meses y medio. Sí, algo así. Y bueno, pues, llegan las noticias malas, algunas buenas, supongo. Pero, pues, dentro de todo este mar de lágrimas, pues, no nos queda nada más que, pues, escuchar a Celia Cruz y decir... ¡Oye, mi negro! Y bueno, pues ¿Por qué estás tan feliz, amigo? Yo siempre estoy feliz. Como que cambiaste... Sí, yo sé, pues, O sea, me quedó aquel persona, esa no, persona. O sea, es que hasta me ofende. Incluso me ofende tu pregunta. Como que, ¿por qué estás feliz? Yo siempre estoy feliz. La felicidad es mi segundo nombre, ¿sabías? Rafa Felicidad, Rafa Feliz. Rafa Feliz, exactamente, así me dice todo el mundo. ¡Ay, va Rafa Feliz, mira! ¡Ay, hola Rafa Feliz! Y yo les digo a todos, hola, ¿cómo están? Sonrían. Sonrían, sí, así es. Bueno, vamos a saludar a la gente que nos escucha esta noche de Martus, Martes, Martus. ¿Cómo decimos? ¿Martur, Master Martus? Master Martes. Esa madre. ¿Quién está ahí, por favor, amigo controlador? Tenemos a Ángela Aguilar 4 que dice, buenas y mojadas noches. Buenas, buenas y mojadas mejor aún. Mira, dice Shaya, cállate, chequen su PayPal. Ah, caramba. No sé si es mentada. No, eso no, esto sería algo inédito. A ver, ahorita lo checamos mientras tú, por favor. A ver, ¿quién PayPal qué? Shaya, güey. Ah, ¿ya acumuló todo lo del año el pasado y este? Sí, güey. Wow, no lo puedo creer, Shaya. El amigo Shaya, después de años de estar diciéndonos que nos iba a donar. Por fin, amigo. Por fin consiguió trabajo. Por fin hemos cortado una flor de su jardín. Muchas gracias al amigo Shaya que nos ha hecho una contribución, y debo decir, bastante Anda vendiendo cubrebocas en el metro o algo así. Eso, o drogas, no sé, pero muchas gracias, amigo Saya. De verdad, se aprecia bastante el detallillo. Tenemos a Bernardo Sánchez que dice: hola, amiguines, ya llegué. ¿Cómo estás? Hola, amigues, perdón. Hola, amigue, ¿cómo estás? Hola. Ole, por favor, ¿no? Ole, sí, es que lo hizo mal. Sí, muy mal. Y Akasha Astaroth que dice: hola, amigos. ¿Cómo estás, Akasha? Saludos allá, hasta allá. Hasta las tierras centroamericanas de Honduras, por supuesto. Honduras. ¿Cuándo nos irá a invitar Saya? Saya, hoy no más. ¿Cuándo nos irá a invitar nuestra amiga Akasha a allá a Honduras? Que nos diga qué comen allá, ¿no? Porque a mí me importa la comida. Eso es lo... O sea, tú vas a... Sí, porque... Pues, mírame. Bueno, sí, hay playas bonitas allá, Akasha. Las muchachas, ¿qué tal? Digo, aparte de ti, pues, digo, si todas están como tú, hombre... Hombre... Cualquiera de estos de ahí llegamos, ¿eh? ¿Y ya? ¿Es todo lo que hay? Sí. ¿Cómo es posible...? Está refrescándose el servidor porque parece que está saturado. Ah, siempre pasa eso, ¿eh? Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, pues ya sea en vivo, ya sea ahí en sus dispositivos móviles, ya sea ahí en el coche rumbo al trabajo, o ahí en sus camitas, en sus pijamitas, lo que sea. Amigo, ¿cómo estás? Te saludo allá hasta... Allá, ¿tú estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ah, órale. Sí. Güey, ya fue a silenciar a su familia otra vez. Ya fue a masacrar a su familia. bueno, muy bien. En lo que nuestro amigo Manolo pues se reintegra aquí al programa, vamos a darle pues ya inicio a este asunto. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema ahí técnico? Digo, no, claro que no. O sea, nunca. Eso nunca pasa aquí, pero... Digo, bueno, a ver, déjenme buscar nada más qué musiquita vamos a poner. Sí, lo que sea, bueno, ahí va. La cosa está así, bueno, pues ha sido un par de semanas, pues con algunos fallecimientos, ¿no? Y cosas... Como que sí, este año sí ha estado difícil, ¿no? Pues yo creo que ya sobraba gente, ¿no? ¿Tú crees que eso sí es todo? O sea... Digo, puede ser, sí somos muchos, pero me parece un poco cruel que lo digas de esa manera. Pero bueno, está bien. Hoy tenemos mucha información y pues no sé si empecemos con el fallecimiento del... Windows XP. Aquí. Perdimos entonces a Manolo, ¿verdad? Sí, un ratito. Ah, bueno, ahorita regresa Manolo. Murió el actor y comediante Héctor Suárez, al cual pues admirábamos mucho. ¿No? Sí. No tanto. Porque sí, pero... escucho dubitativo. No. Dubitativo. Dubitativo. Dubidarling. Ah, ese era un güey que nos escuchaba antes, ¿te acuerdas? Dubidarling. El Dubidarling. Bueno, murió Héctor Suárez. Yo, la verdad, sí. Para mí, sí era un. O sea, yo me acuerdo que lo veía cuando estaba más o menos escuincle. Ya no tan escuincle. Medio adolescente, mutante. Y y era muy chistoso, o sea, los programas de La Cosa. ¿Qué nos pasa? Tuvo muchos programas y luego como que anduvo, un tiempo estuvo en Televisa, luego estuvo en TV Azteca, luego regresó a Televisa. Pero bueno, Héctor Suárez además es un actor que empezó desde los, ¿qué serían? ¿70s probablemente? No, antes. ¿Antes de los 70s? Sí, todavía hizo películas en blanco y negro en los 64. ¿Ah, sí? Órale, no sabía eso. Y bueno, creo que él se empezó a ser más muy relevante con las películas del Mil Usos, ¿no? El Mil Usos y antes Lagunilla, mi barrio. Ajá, creo que sí. De que es las primeras. Creo. Y bueno, desde entonces él hacía un personaje como el hombre rural o el hombre urbano, el albañil. El chambeador, ¿no? El chambeador. El compa chambeador. El güey que viene, que está así en lo más bajo de lo bajo. Y siempre con una crítica social muy, muy chida. Y a lo largo de los años fue desarrollando muchos personajes. O sea, la cantidad de personajes que tenía Héctor Suárez es muy, muy grande. Por supuesto, empezamos con esta canción de Celia Cruz que era con la que empezaba el sketch de Tomás, ¿no? El negrito, el niño negro, que yo creo que en estas fechas, en esta época de millennials y de corrección política y todo eso, yo creo que ya estaría muerta su carrera. Sí, ¿no? Ya lo hubieran linchado en las redes sociales por racista, por mil cosas. Pero bueno, en los noventas, que creo que es de principios de los noventas, este personaje de Tomás, se permitía, no estaba mal visto representar o hacer un personaje negro, porque pues era todo, o sea, estaba pintado, tenía unos labios así carnosos así, y una nariz ancha, mami, y es uno de los grandes personajes de Héctor Suárez, pero hizo mil, o sea, que no era realmente ni una crítica ni nada contra los africanos, no, nada más. Pues no sé, o sea, ya viéndolo así a distancia, o sea, todo la caracterización de los personajes, ¿no? Así súper exagerada, con unas narices súper grandotas, los labios ahí grandotes, y mami. Así, y aparte caminaba como chango. y entonces, sí era un poquito el estereotipo del negro, que es grosero, que es que es medio sucio, que es medio cochinón, que siempre está pensando así como en cosas ahí, grosero, mami. Pero bueno, hizo mil personajes, y bueno, pues falleció creo que a los, ¿qué? 82 años. 84. Era de 38, 82. 82 años, sí. Tenía cáncer y bueno, no fue víctima del coronavirus hasta donde sabemos, ¿no? Y bueno, pues bueno, falleció. Vamos a ponerles, vamos a hacer un pequeño homenaje, yo creo que ya un poquito más adelante, y pues recordaremos algo de lo que hizo Héctor Suárez. Así que bueno, pues aplauso al señor Héctor Suárez, uno de los grandes comediantes, en mi opinión, uno de los grandes. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien. Ya estás de regreso aquí en Cállate Podcast. Muy bien, mucho gusto. ¿Todo bien ahí en casita? Sí, sí, sí. Me da gusto. Oye, ¿ya pasó lo de tu tema, amigo? ¿Cómo? ¿Ya pasaron tus copias de la cuarta temporada? No, güey, es que esto lleva un orden, güey. Tranquilo, no pasa nada, güey. No, hablamos de Héctor Suárez, que falleció a los 82 años. Y... De COVID, ¿no? No, güey. No des mala información, güey. Güey, todo el mundo se muere de COVID ahorita. No, pareciera que sí, pero... ¿No hay otra causa de muerte ahorita? No, murió de cáncer, o sea, ya tenía muchos años o ya tenía algún tiempo enfermo. ¿Y se le complicó con el COVID? No, según yo no, o sea, lo que la familia informó fue que murió en su sueño, güey. Tuvo la muerte de los justos, dice, ¿no? ¿De los justos? Justos con J. Y bueno, pues ¿tú veías a Héctor Suárez? ¿Veías algunos programas? Sí, cómo no, veía ¿Qué nos pasa? Ajá, sí. Y claro, veía el otro programa que pasaba en TV Azteca, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¿La Cosa? ¿Otro rollo? No, va. La Cosa. Sí, La Cosa. La Cosa. Exactamente. Y bueno, pues ahí está, le decía yo al público, a nuestros queridos amigos que nos escuchan, que en un momento vamos a hacer un pequeño homenaje, remembranza de Héctor Suárez. Sí, digo, si tú estás de acuerdo, güey, porque, o sea, ya no se sabe, güey, ¿no? No sé de qué me hablas, amigo, adelante. Ah, o sea, yo puedo poner lo que quiera en este programa, ¿no? Tienes un lapso de una hora para poner lo que quieras. Güey, a ver, güey, ¿por qué siempre estás tan preocupado con el tiempo? O sea, ¿qué onda, güey? Platícanos. Porque después se ponen muy largos y aburridos los programas. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, totalmente. Ah, ajá. Okay. Entonces debería durar unos 15 minutos. No, pues sí, güey. Ajá, como 20 máximo. Ok, bueno, está bien. Oye, mira, hablando de COVID, digo que no tiene tanto que ver, pero pues digo, las cosas van no muy bien que digamos, ¿no, amigo? O sea, ya ahorita pues ya entramos en lo que le están llamando la nueva. Es más, déjame ponerle aquí un efectito de sonido para que suene chido. La nueva normalidad. Así, estamos entrando a la nueva normalidad. que es que, o sea, que todos quisiéramos creer que es como, ah, ya llegamos a un, o sea, pasamos de nivel en el Mario Bros, güey, y ahora viene uno más chido, güey, ¿no? Ya, este, ajá, está más padre, güey, este. Y empieza a sonar tunin, nonin, nonin. Exactamente. Tunin, nonin, nonin. Pero, pues, la nueva normalidad de la que tanto nos hablan, la nueva normalidad. Este... Es como anunciar el programa de Calimán. ¡Nueva normalidad! Ajá, exacto. Así, así, así mero, amigo. Este, pues estaría chido si no es porque, pues, los casos de COVID están, pues, peor, ¿no? Cada vez, o sea, no hemos, realmente no ha bajado, o sea, apenas estamos entrando no, a lo gacho. No, son acumulados. Ah, sí. Sí, no. Ah, yo estoy mal interpretando. Ya se aplanó la curva. Ah, tú sabes más de eso, amigo, infórmanos, por favor. No, yo me informo con el presidente de la República, que es la única fuente oficial. Estamos hablando entonces, con nuestro ya estamos experto, ganando la batalla. Manolo López-Gatell. A ver, adelante, amigo. En realidad estamos ganando la batalla, amigo, contra el coronavirus. Ya lo estamos ganando, o sea, ya es que ya lo... Sí, o sea, el número de muertos ha sido solamente mera coincidencia. Lo domamos, ¿no? Lo domamos. Entonces, para poderlo domar, tiene que subir mucho más. Ajá. Ah, y ya okay. cuando estás arriba, ahora casi empiezas a bajar, güey. O sea, eso falta como 10 meses, pero ya casi. Ah, ok. Bueno, el caso es que pues la gente ya dijo, ah, pues órale, chido, pues ya pasó todo y vamos a echar desmadre. Y entonces, digo, el presidente ya se fue de gira. Chingue su madre. El presidente se fue de gira. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, aquí el pueblito, el ranchito, pues. Digo, de por sí siempre fue un holgorio. Pues pues ya, o sea, ya estamos prácticamente normal, ¿no? O sea, no se notó mucho la diferencia en realidad. Y la gente, pues ya regresó a sus actividades normales. Sí se murió un ratito, ¿eh? ¿Eh? Sí se murió el pueblo un rato. Bueno, sí, un ratito, pero si pasabas a las zonas así más populachas. Hubo como una semana, yo creo, que sí decías, ay, güey, ahora sí se ve medio muerto este asunto, pero fue poquito realmente. Pero bueno, el caso es que ya estamos en la nueva normalidad, amigo. ¿No? Y bueno, pues a ver qué nos depara. Pero mira, dentro de las noticias, como digo, si no se pudiera poner peor el asunto, resulta que un grupo de monos, si lo dije bien, un grupo de monos, roba muestras de pacientes con COVID-19 en la India, güey. O sea, ¿unos changuitos? Sí, unos macacos, pues, unos... ¿Y para qué los quieren? Pues... Pero no eran científicos mexicanos, ¿eh? No. Ni cubanos tampoco. Dice, los animales entraron al Lala Lakta Rai Memorial Medical College. Porque así hablan los indios, según yo. Esto fue en el norte de India y atacaron a un trabajador quitándole las muestras de sangre que iban camino al laboratorio. O sea, va un médico. Rajesh Anardusas. Así es, ahí va hacia el laboratorio con unos tubitos de ensayo con sangre de coronavirus. Y entonces de pronto entran unos changuitos, güey. Y le roban las muestras, güey. Y él les entiende perfectamente. Y dicen, sí. Lo que quiere son mis muestras de sangre. Sí, no me haga nada a mí. Por Jehová, ¿no? ¿Quién es el...? Alá. Por Krishna. Buda, ¿no? Buda. No, ¿cómo se llama el elefantito ese que tiene muchas manitas? Ganesh. Ganesh, por Ganesh. Por Ganesh no va a hacer nada a mí. Amigos changuitos. Y entonces ya los changuitos se fueron muy felices con sus muestras, güey. Shiva, ¿no? Es una diosa. Pégate unos chivas. Dice, uno de los monos fue captado con una muestra en un árbol. De acuerdo al jefe veterinario del colegio, y cito, no hay estudios que... ¿Cómo es? No hay estudios, ya no sé cómo hablan. No hay estudios que prueben que los monos se pueden infectar de coronavirus al entrar en contacto con un paciente de forma directa o indirecta. Chale, güey, es que si México es surrealista, sí. Pues, güey, India es como... No mames. Ay, jole, este París de noche sabor cola me pasa a no gustar mucho, amigo. Entonces, ¿no lo has probado? ¿Lo cambio? No. Sí. ¿Quieres tú? ¿Quieres? Sí, me gustó. Ah, a mí no me gustó, ¿eh? Hoy, otra vez, amigos, estamos brindando aquí con este aguarrás pintado y con sabor artificial llamado París. De noche. Así de es. Noche. No nos patrocinan, pero no estaría mal, ¿no? Esa parte está hecho en México, yo creo, ¿no? Sí, está hecho en México, claro. Fue un buen descubrimiento, ¿eh? Sí, está bien. O sea, la verdad sí que sí. Sí aguanta para hacer un podcast. Una época de pandemia. Sí, güey. O sea, pandemia y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Cuídense de los changuitos asesinos. Pues ahora ya que... robadores de coronavirus. Ahora que la 4T triunfe, pues yo creo que vamos a estar tragando esto, güey. Pues no creas, ¿eh? Tampoco crees que estás tan barato, ya, ¿eh? Amigo, ah, no, pero como va a ser nacionalizado. Ya ganó la 4T. Sí, pero que gane más todavía. Oye, es que me recuerda a cierto viaje a un lugar socialista que hice y así como que toman de ese tipo de cositas. Ah, ¿sí? Ajá. Cuéntanos de tu viaje. Ah, ya pasó mucho. Ay, bueno. Está bien. ¿Hay algún comentario ahí? Algo bonito que nos quiera compartir la gente. Akasha Astaroth contestó, dice, jajaja, jajaja, ja, ja, pues cuando quieran, después de la cuarentena, son bienvenidos. ¿Por qué no antes? Aquí en México estamos haciendo las cosas, ¿no? Aquí ya domamos al COVID-19. Dice, hay playas muy bonitas, Roatán, Tela, son algunas, y de comida, las Baleadas. No, güey. Las Baleadas. Pero aquí hay muchas Baleadas. Aquí Baleadas, hay muchas. Aquí hay pediscadas. Sí, exacto. Pues sí, güey, pero las Baleadas que se avientan en todos lados, en el sur, en la ciudad. Bueno. Honduras es primer mundo, ¿no? No sé, no he tenido el placer de estar allá, pero muchas gracias a Kasha por la invitación. Estaría chido un día hacer una gira Cállate Podcast por Latinoamérica, ¿no? Por todos los lados donde escuchan. ¿Honduras es un municipio de Quintana Roo? De Chiapas, creo. Es un protectorado de Oaxaca. haciendo chistes oaxaqueños. No. ¿Qué, cómo crees, güey? No. Y termina diciendo Akasha, y las mujeres, como en todos lados, hay bonitas y no tan bonitas. O sea, no hay feas. Bonitas y no tan bonitas. Ah, muy bien, pues sí, suena chido ir Un día vamos a organizar una gira. Estaría padre. ¿Suena chichido? Suena chichido. Suena chichido. Oye, no sé con qué seguir, amigo, porque como no me dejaste decirte los temas previo. Con corte musical, amigo. ¿Tan pronto? Ya, tan pronto, ya fue. Bueno, si tú dices. Oye, pues entonces mira, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Ya ves que te dije que quería hacer una especie de pues homenaje, remembranza de Héctor Suárez. Sí, sí. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos unos audios? Y luego nos vamos ya al corte. Perfecto, amigo. Básicamente para rellenar, pues, güey. No tener que escuchar tu voz. Muy bien, amigo. Melodiosa. Bueno, cuando se aburran me dicen, No, amigo. Porque no, esto va para largo. Estamos contigo. Bueno, ahí va. Este es el gran Héctor Suárez y algunos de sus personajes y sketches. Vamos a escucharlo. Un hombre que pues habló de todo, habló del machismo, pero también habló de la violencia en el matrimonio y de un poquito de todo. Él era un bully, ¿no? En el matrimonio. ¿Cómo? Él era bully, bueno, maltrataba a su familia, ¿no? Es que tenía muchos personajes, entonces tenía varios que eran, pues sí, o sea, así el marido macho, había un... Un homosexual también. Sí, también. Había eso un... Eso me recuerda mucho a mí, amigo. Ay, gracias. Bueno, yo creo que los millennials pueden tener como la referencia de la familia peluche, ¿no? Que se insultan entre ellos, pero se quieren y lo que sea. Ah, sí, sí, exactamente. Y van a decir, ay, qué original, pero Héctor Suárez lo hizo antes en un sketch con Amaranta Ruiz, ¿se llama esta señora? Sí, exactamente. Sí. Era como un matrimonio súper amargado, ¿no? Que se acababan mentando a la madre, pero al final se amaban. Exacto, sí. Nunca, o sea, se dejaban. Se decían un montón de cosas horribles y al final terminaban... pues queriéndose, pues así, ¿no? O sea, amor apache, güey. Pero luego también tenía otros personajes donde era el marido, pues, maltratado por la mujer, o sea, también, güey. O sea, tenía de todo, güey. Tenía un poquito de todo. Entonces, bueno, si te parece, amigo, digo, con tu venia, con tu... Adelante, amigo, por favor. ¿Puedo? ¿Podría hacerlo? Es tu podcast, amigo, adelante. Está Chale, güey. Rolando, Rolando, seguro se te pasó, mi amor, pero es mi cumpleaños. Felicítame, mi amor. ¿Tu cumpleaños? Mi cumpleaños, papito. ¿Eh? Ay, mamá. ¿Qué? ¿Quieres que te aplauda, que te baile la sandunga, que te eche cohetes? Es el cumpleaños. ¿Y qué? No sé, pero yo pensaba que me ibas a sacar a celebrarlo a algún restaurante o... ¿Celebrar? ¿Quién te entiende, Lourdes? ¿Nunca no te gusta cumplir años? Ay, no me pongas esa cara. Siempre me has dicho que no te gusta cumplir años. Cada vez que te preguntan, ¿qué respondes? 32. Llevas como 8 años diciendo lo mismo, 32. Sí, pero es muy diferente decirlo que ir a celebrarlo, mi amor. No me enredes. No me enredes. No quieres cumplir años, está bien. Muy tu gusto. Te respeto. ¿Y esa cursilería de pastel qué es? De mi cumpleaños. Lo compré de chocolate como a ti te gusta. Hijo, de veras. ¿Ves a lo que me refiero? Eres... Me vas a matar. Eres de un contradictorio espeluznante. ¿Qué me estabas diciendo ayer? ¿De qué, Rolando? No sé ni de qué estás hablando. Ayer me estabas... ¡Ay! Estoy gordísima. ¡Ay! Tengo que bajar unos kilos. ¡Ay! Mucho que vas a bajar tragando chocolate. Te vas a poner como tu madre, que tiene que pagar 2 asientos en el microbús, o en el teatro, o en el cine, que tiene un petacón de este tamaño, así. Y para allá vas. Para allá vas, fíjate. No te enojes, papito. El pastel lo compré de chocolate porque era solo para ti. Yo no pensaba comerlo. ¿Sabes qué? Pensaba que me ibas a sacar a tomar una ensalada y que tú te comieras el pastel. ¿Cuántas veces te lo voy a repetir, mujer? Quiero cenar en mi casa. Tráigame usted un fondue y ábrame una botella y cenamos en la casa. Sea su cumpleaños o no, vengo de trabajar. Es increíble, de veras, lo que haces para no meterte en la cocina. No te enojes, papito. Yo solamente quería que la pasáramos bien. Es que, de veras, es terrible vivir con una vieja como tú. ¿Eh? Marta la Piadosa, María Chilletas, toda la vida te... ¡Deja de chillar, por Dios! Mira nada más, los ojos... ¿Sabes qué? Yo esperaba que cuando menos te acordaras, Rolando. No, si de seguro también esperabas que te trajera un regalo, ¿no? ¿Eh? Ahí está. Amigo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí, mera coincidencia. Por supuesto, güey, o sea, eso no pasa nunca, güey. Nunca te ha pasado, amigo. No, nadie nos ha pasado. Es que también, güey, o sea, muchas viejas chillonas también, ¿no? La neta. Fue muy adelantado a sus tiempos, a nuestros tiempos. ¿Qué tiene, don Diego? Pues nada, hija, es que mi mujer se fue a Madrid la semana pasada y esta mañana me ha llamado para decirme que necesitaba dinero urgentemente. ¿Y cómo le hizo? Pues nada, hija, pues mira, primero no sabía cómo hacerle. Y luego, pues, se me prendió esta lucecita de inteligencia que Dios me ha dado. Y le mandé el dinero por el medio más rápido que existe. ¿Por avión? No, hombre, mujer, ¿qué te pasa? Bueno, ¿por qué atrasada estás, hija? Se lo he mandado por fax. Ese era, por supuesto, el gallego, güey, ¿no? El gallego, sí. Exactamente, sí. Que siempre, pues, hacía cosas así. Me desesperaba porque tenía como una verruga, ¿no? No, estás confundido. Tenía una CJ. Tenía una CJ, una uniceja. Uh-huh. Y su boina, hombre. Ah, ya, sí, es que se parecía a ti, ya me acordé. Ahí va otro, güey. Me dices si te aburres, güey, ¿eh? Ah, no, adelante, amigo. Departamento de Cirugía Plástica Reconstrucción, watch usted. Este es el un personaje que era un botones de... No, ¿cómo se llaman? Perdón, los que están en los... Elevadorista. Elevadorista, exactamente. Entonces llegan al piso de cirugías plásticas. Oiga, señorito, ¿a poco se va a bajar aquí? Sí. ¿Qué, se va usted a reconstruir algo? Pues... No me diga, sí. Eso, no me diga eso. Sí. Estás re bien, chaparrita. Ay, le agradezco mucho, pero ya sabe cómo somos las mujeres, que nunca estamos a gusto con lo que tenemos. Pues las que están solas, señorito. Ah, pues de veras, hombre. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué la mujer siempre se expresa así? La mujer se expresa así por soledad. Porque su chavo nunca le dice, mi vida, estás bonita. Desde que Dios amanece, hay que inyectarlas a ustedes. Sí. Sí, ¿verdad? Inyectarles el ánimo, decirles, mi vida, qué bonita eres. Mi cielo, te necesito. Amor, qué rico hueles, mi reina. Mira, mi vida, ven acá, que tu movimiento, que tu ritmo. Que... ¿Ves, Manolo? Lo que pasa, ¿sabe qué? Yo pues no le encuentro ningún defecto. De veras, no. No. ¿No? Con todo respeto, está usted de lujo. Ay, muchas gracias, qué lindo. ¿Qué está casada, de veras? Sí. No le dicen eso que le digo yo. Deme chance 2 horas. Yo en 2 horas le levanto la autoestima y hasta el agua volar, de veras. ¿De veras? Sí, hombre. Y gratis, no le cobro nada. ¿Cuánto le va a cobrar el doctor ese por quitarle la lonja? Uy. Yo se la quito. Se la quito, yo... Pero hacemos ejercicio de veras, ¿sí? Bueno. Fíjese que ahí es donde uno quema realmente toxina. Sí, ¿verdad? Se quema toxina. Voy a serle franco. Tiene un defectito. ¿Tal cual? Pero se puede arreglar fácil si usted quiere. A ver, ¿cuál? Su ombligo. ¿Mi ombligo? ¿Qué tiene? Yo creo que su mamá no se lo cuidó de niña con eso. Porque hay mucha vieja fodonga que de verdad nace niño, luego cortan el cordón umbilical, le meten tela adhesiva, un algodón y dejan a los niños así. No, hombre. Mire, no me había fijado. ¿Sabes cuál es el defecto? Lo tiene usted muy retirado del mío. Era un Manolo cualquiera. Majadero. Oh, estamos jugando, chaparra. Baboso. Estamos jugando. Oh, es justamente lo que me recordó. Perdón, amigo. todavía le dice. Mal hecha. ¿Cómo ves eso, amigo? Súper, súper bien, güey. Ese es el clásico, güey, que nomás está viendo a ver, o sea que según él muy educado, muy así, pero nomás está viendo a ver dónde, güey. ¿Dónde habré visto yo eso, cabrón? ¿A quién me recordará, güey? ¿Quién quita y pega? ¿Quién quita y pega? Esa es la actitud, amigo. Pues mire... Cada quien tiene su estrategia, güey. Pues mire, Martita, vamos al CrossFit, ¿eh? Estás re buena, pero pues ¿a poco no le dicen eso ahí con su marido? Vamos al CrossFit. Ahora le tengo otro reto. Oye, Le tengo para reto esta. Ah. Oye, es que de verdad, por ejemplo, ¿cuántos taxistas, por ejemplo, que tienen, o sea, éxito ligando mujeres, güey? Güey, es así que dices tú, ay, este güey tan feo, tan... Perdón, güey, pero así tan aquí o lo que sea, y pues así, güey, o sea, como que se encuentran la manera de llegarle a las mujeres, ¿no? Que están tan mal atendidas en sus casas, güey. Pues ese es el, ¿cómo se llama? El área de oportunidad, amigo. Eso, oye, mándalo meme, güey. ¡Venga para acá, negro! ¡Venga para acá! Adivinanzas. Pero yo no quiero, mami. ¿Por qué no quieres? Porque me pega, mami. ¿Y sabes qué? Le voy a pegar más si no me la dice. Dígamela. Pero, mami, es que tú me pegas, mami. No le voy a pegar. A ver, dígamela. Y si es grosera, ya sabe lo que le pasa. Yo no digo grosería, mami. A ver, ¿qué le pasa si es grosera? La cochambrosa eres tú, mami. No le falta el respeto a la negra. Ya. Mami. Si es grosera, lo mato. Cuéntemela. Bueno. ¿Qué es lo primero que le meten a una mujer cuando se casa? ¡Niño, niño! ¡Me vas a dar un infarto, niño! ¡Te voy a lavar la boca con petróleo, no con jabón, con petróleo! ¿Qué es? El anillo de boda, mami. ¡Negro santo! ¡No, si la negra era de la mente cochambrosa, la negra! ¡Mi niño es puro y santo! Ok, pues ahí, si quieren, le dejamos. Tomás. Ahí está el famosísimo Tomás, yo tenía como unos, no sé, güey, 11, 12 años cuando veía a Tomás y era así de, ay, a ver si mi mamá no me dice nada y... Sí, Simón. es un personaje muy entrañable, güey. Pero sí, o sea, la verdad es que no sé si, en estos tiempos... Este personaje que ya decíamos, Tomás, o sea, que es así un poquito, pues sí, el estereotipo del niño africano, o este hombre violento, que macho, que quiere que su mujer solo le cocine, ¿no? No sé, ¿cómo se verían en esos tiempos, güey? No, pues serían totalmente incorrectos, amigo. Exactamente. O sea, serán personajes que no podría hacer ahorita. Así es. Bueno, ahí le dejamos. Si quieres, en un ratito volvemos a retomar este homenaje de Cállate Podcast. El personaje del punk también era muy bueno. Sí, nada más que fíjate que no alcancé a tomar audios de ese, pero tengo otros, güey. Al rato los ponemos, ¿no? ¿Qué pasó? Con tamaños, zapatos. ¿Qué pasó? Te son grandotes. Sacatito para el conejo. Oye, Oye, amigo, pues vamos a un corte musical, amigo, ya es hora. Ahora sí ya es hora. Mira, nos quedan un montón de temas por hablar. Por supuesto vamos a hablar de las protestas en Estados Unidos por la muerte de justamente de este hombre afroamericano, George Floyd. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos algo de unos afroamericanos, para que no escuche gacho? Que son The Roots. ¿Los conoces? The Roots. No. Híjole. Bueno, esta ya es un poquito viejita, pero está chida, güey. Esto es The Seed. Y pues ya regresamos aquí a Cállate Podcast. Mientras tanto, pues vayan y... pues hagan lo que... Y chingas. Ah, no, ¿eh? No, amigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Suéltala, DJ. Suéltala. Bueno, pues ahí les va esta... Disfrútenla. Acomódense. Ya regresamos a Cállate Podcast. Cállate. You Cállate Podcast. Si no te gusta, pues... chúpanos las bolas. Chúpanos las bolas. Bolas, bolas, bolas. Chúpanos las bolas. Ya estamos de regreso aquí en Cállate Minero. Manolo, ¿estás todavía por ahí? Aquí ando, amigo. Ay, hombre. Qué bueno, hombre. A pesar de los pesares. No, hombre, qué bueno. Oye, ya tenemos aquí otra vez a nuestro invitado, nuestro agregado cultural, Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Que pues como que no quiere, no se quiere ir, güey. ¿Cómo ves? Lo corren un rato así como que te dé sueño. Los bisquitos tienen sueño. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Ya tuviste la oportunidad de estar con nosotros la semana pasada, bueno, hace 15 días. Ajá. Y escucharte, autoescucharte, digamos. Sí. Y me decías que como que... ¡Ey! Tú muévela ahí, controlador. Ya estaba bajo control todo, perdón. Me decías que fue raro como escucharte, ¿no? Sí. O sea, tú del 1 al 10, ¿qué calificación te pondrías? Híjole, yo sí me pondría un 4. Ok, bueno. Al menos es honesto. Oye, ¿sabes qué? Manolo, ahorita en el corte sí le tuve que decir a Oscar que, o sea, la vez pasada estaba de invitado, ¿no? Entonces, pues fuimos corteses con él. ¿No? Buena onda y pues lo hicimos sentir confortable, ¿no? Ajá. Pero pues, ya la segunda vez ya le dije que ahora sí va a tener que aguantar más calor, ¿no? ¿Tú qué opinas, amigo? Y que ya lleva más de 3 días en que pues ahí tomando agua de del mismo vaso. Ok, esa expresión no la conocía, pero está buena, güey. Gracias amigo Manolo. Gracias, Oscar. No es cierto, lo del calor es bromilla nomás ahí. Oigan, tenemos mucha información el día de hoy. Algo muy relevante que ha ocurrido estas semanas fue pues todo lo que aconteció en nuestro país vecino, nuestro país vecino del norte, Estados Unidos. ¿No? Con el asunto de George Floyd, ¿no? Uh-huh. ¿Sí estás al tanto del asunto? Platícanos, por favor, Oscar. Bueno, básicamente fue un policía, se excedió con un afroamericano y pues lo ahorcó más con una rodilla. Digamos que se le pasó la mano un poquillo, ¿no? Lo más poquito. Ajá. Y pues esto desencadenó en un movimiento del... los afroamericanos y del racismo en todo el país. Del Me Too, ¿no? No. Del Yo Soy 132, güey. Sí, güey, ¿no? No, fue del Me Too. Pues sí, efectivamente fue un creo que todos vimos el video donde pues claramente se ve como un policía, ya como dice Oscar, pues ahorcó básicamente a un negro, bueno, a un afroamericano en Minneapolis. Ay, ¿de dónde lo recogió? Ay. Pues no, estaba muy cuellón. Pues no, de donde te estaba, ¿qué le estaba revisando? Desafortunadamente no lo ahorcó de donde a ti te gusta ahorcar negros, güey. Este sí fue así, ay, literalmente. A mí me gusta ahorcarlos del pie con el grillete. No mames, güey. Bueno, ok. Recuerden que las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad del locutor. Del autor del comentario. Exactamente. Y bueno, pues entonces todo esto generó una serie de levantamientos. Bueno, de. ¿Cómo decirlo? Fue todo un efecto dominó de reacciones, ¿no? A nivel prácticamente global, pero pues las protestas están muy intensas en Estados Unidos. Sí, ha estado muy intenso. Todo empezó en Minneapolis, obviamente, porque es la ciudad donde ocurrió el suceso. Ajá. Pero de ahí se empezó a ir a las grandes ciudades de Estados Unidos. Los Ángeles, Nueva York, Washington, por supuesto. Donde, pues, Trump. Tijuana. Tijuana. Silao. Y bueno, hay que recordar que aparte pues es año electoral en Estados Unidos, ¿no? Sí, en noviembre. En noviembre son las elecciones. Y yo siento que esto sí le pega a Trump, ¿no? En teoría, es muy hábil Trump y yo creo que algo de estar ideando una guerra o algún distractor. Pero estoy casi seguro que esto sí le va a restar mucho. Y más por la actitud que tomó con los gobernadores. Tomó una actitud muy, muy agresiva, casi casi de que pues, tenían que oprimir si no mostraban el poder o sobre el pueblo prácticamente. Así es. Y bueno, pues ya han salido una serie de imágenes icónicas ya, o sea. Por supuesto, la imagen misma del policía con la rodilla encima del cuello de este hombre, George Floyd. 9 minutos largo, ¿no? Una cosa así. Sí, no, es una cosa horrible, güey, neta, o sea, híjole. Oigame. Le hubiera dicho, ¿no? Oigan, pues sí, güey. Me ahorcó, óyame. Me ahorcó, óyame. Aquí, óigame, me ahorcó, óyame, aquí. A ver, pero el problema es porque está mal ahorcar a los negros o porque está mal ahorcar a una persona. Es que ya no puedes ahorcar a tu negro, güey, o sea. O sea, ya no puedes tener un negro en tu casa y ahorcarlo. No, güey. Nomás porque sí, güey. No, porque ya no son tu propiedad, güey. Ya es como el leasing, güey. Ya nomás rentas al negro, güey, pero tienes que entregar nuevo, güey. Bueno, no nuevo, pero como te lo dieron, güey. Sí, es que sí, como que veo el problema es más bien como de poder, ¿no? O sea, es un problema financiero. Sí. Es que cuesta mucho arreglar un negro, güey. Sí, güey, no. Bueno, entonces está mal, pues. Un día me gustaría de verdad escuchar. Un día me gustaría de verdad escuchar al Cactus Cast. Que como ustedes saben, o si no lo saben, es el podcast que ocurre. El podcast blanco. Es el. Aquí en Cállate Podcast hay muchos subpodcasts, ¿no? Ajá. Estuvo mucho tiempo el Rainbow Cast, amigo, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, ahí sí. Que era cuando Manolo y yo transmitíamos solos. Y luego estaba That Noise, cuando yo hacía el podcast con. That Noise no cuenta. Ah, bueno, ok, no fue. Y el Cactus Cast es cuando Controlador y Manolo se juntan ellos solos en un podcast. Ajá. Me encantaría escuchar ese podcast. O sea, sería una joya, güey. Es un podcast fascista. Supremacista. Supremacista. Bueno, el punto es que. Bueno, de ahí empieza a escalar todo el asunto. Hay protestas en muchas ciudades. Luego viene esta imagen de Trump. Que manda a la policía a la Guardia Nacional a quitar a todos los que están protestando fuera de la Casa Blanca para él poder sacarse una foto. Y se ponen a bailar Macarena, güey, está muy chido eso. Ah, unos policías que se pusieron a bailar la Macarena, ¿no? unos guardias nacionales, güey. Qué padre, qué bonita imagen, güey. Sí. No, pero es esa imagen de Trump con una Biblia afuera de una iglesia. ¿En serio? Eso yo no lo vi. ¿No lo viste? No, estoy medio desconectado ahorita. Ah, bueno, pues o sea, había unos protestantes, no de la religión protestante, sino protestantes que estaban protestando afuera de la Casa Blanca. Llega la policía a quitarlos con gases lacrimógenos y bueno, todas estas bonitas técnicas. Y que no son supremacistas. No, para nada. Y entonces, okay. Ya que está limpio, digamos, de esta gente, ¿no? De esta gente diferente. De gente impura. Sí. Sale Trump y se pone junto a una iglesia que está cerquita de la Casa Blanca, sosteniendo una Biblia. Que es donde van todos los presidentes de Estados Unidos, ¿no? A misa. Supongo, no lo sé, pero él sale ahí con una Biblia en mano. Menos Obama, güey, porque es negro. Y bueno, no, también fue. Pues pues ha sido todo un, o sea, sí creo que el movimiento sí ha crecido bastante en Estados Unidos. Es interesante verlo, pues. Pero pasa, ¿no? Es como cíclico. O sea, creo que lo importante de este movimiento es que ya se juntaron otras minorías. Porque hay otra foto icónica de una protesta fuera de la sede de CNN. Ajá. Sí. Donde encima de las letras está, pues no sé, un negro, un mexicano y no sé qué otra persona. Y el mexicano trae la bandera de México. Así. Entonces ya esa es como la declaración de que ya todas las minorías en Estados Unidos se reunieron contra, bueno, en las protestas y obviamente pues contra Trump, ¿no? Ajá, sí. Y por eso te preguntaba, Oscar, tú que eres analista político, experto. por eso te preguntaba que si Trump está viéndoselas ahorita difíciles, porque yo vi un cartón de estos políticos que se me hizo muy chistoso, pero también muy, o sea, creo que dio en el clavo, donde está Trump agarrándose de una casilla, de una caja de urna. De una urna. Y se está resbalando con una cáscara de plátano. Y la cáscara dice George Floyd. Creo que ya era casi seguro que Trump iba a ganar estas elecciones. Sí, bueno, desde el año pasado todos decían que prácticamente antes de que saliera Biden de los demócratas. Había mucha división ahí en el partido político, los demócratas. Entonces sí tenía como el camino despejado. Sí, porque Trump, porque el año pasado, perdón, fue por ejemplo lo del juicio político, ¿cómo le llaman en inglés? Impeachment. Pero impeachment. Fue este año, principios. Ah, fue este año, sí. Y pues obviamente no llegó a nada. Es más, creo que hasta impulsó más a Trump. Sí, lo defendió mucho. Inclusive creo que solamente dos presidentes han, Si han surtido efectos. Creo que uno fue Nixon y no recuerdo el otro. Bueno, y eso que Nixon renunció antes de Watergate. Exactamente. Y a Clinton le iban a hacer el impeachment. Ajá. Pero no, ¿verdad? No. No, igual no pasó y su popularidad creció hartamente. Perdón, bueno. A ver, amigos, y la posición, ¿y cuál es la posición oficial de Cállate Podcast para todo esto? De perrito, güey. Correcto, amigo. No, yo no, opino no, que 69, güey. Pues no sé, yo lo que sé más interesante es ver cómo le va a afectar esto a Trump. O sea, no sé si... Lo que pasa es que justamente cayó y reaparece un movimiento importante, ¿no? Un actor importante que es Anonymous. Ah, sí. Que de repente aprovecha esto de las protestas para empezar a sacar supuesta información. Que ahí sí es donde le van a pegar. O sea, le regresaron a los republicanos el Pizzagate. Sí, ese es el Pizzagate, fue lo de que los Clinton estaban metidos en una red de pederastia asquerosa. Sí, entonces sí. Ahora se supone que el Anonymous tiene muchas evidencias de que Trump es pederasta también. Ajá, y pues ahí el hilo conductor es el Epstein. Ah, sí. Y entonces los de Anonymous están metiendo un montón de cizaña, que es donde le van a pegar obviamente a los republicanos en las elecciones, ¿no? Pues vamos a ver cómo afecta esto, ¿no? Pero sí. A mí lo que más me preocuparía es ahorita cómo este programa le está afectando a Trump. ya se volvió a meter al búnker, güey. Ya apagaron las luces en la Casa Blanca. Y bueno, pues a ver qué pasa. Estuvo interesante, ha sido interesante lo que ha estado pasando en Estados Unidos. También como que se contagió un poco en México y en Europa, creo que en Inglaterra, en Bristol, inclusive tiraron una escultura de una persona que fue como el mecenas de la esclavitud en Inglaterra, lo tiraron al río. Órale. Órale, no recuerdo el nombre, pero sí había una estatua de un esclavista. Sí, del que fue así como el que movía los hilos en Inglaterra con el esclavismo. Oye, por cierto, si tienen chance, vean el último, uno de los videos de... se me fue el nombre de este cuate. Díganme el nombre de comediantes. Negro. Que tienen... Blanco, irlandés. ahorita me acuerdo, bueno. Y bueno, acá en México también tuvimos nuestras protestas por un caso similar donde la policía también en Jalisco. Todos somos Melanie. Ah, no, pensé que todos somos Melanie. Melanie. Es de Chihuahua. Ah, la esposa de. ¿O quién es Melanie? Es una que. No, una víctima chica de que golpearon, ¿no? En la Ciudad de México. Ah, ya, una vándala. No, pero yo decía Giovanni López en Jalisco. Sí, ¿no? Giovanni López. Que bueno, la historia es el equivalente a George Floyd. Exactamente, que supuestamente lo detuvieron. Giovanni López George Floyd. este cuate supuestamente lo detuvieron por no traer el cubrebocas y lo levantaron y ya regresó muerto el señor. Bueno, no, o sea, no es que haya regresado. regresó muerto, güey. Lo encontraron muerto, pues, luego. Y bueno, también hubo protestas. Pero no había regresado. No me acuerdo si regresó o no, pero el caso es que lo mataron, güey. ¿No? Ay, Manolillo, eres terrible. Y bueno, pues, sí, pues así. John Oliver, ¿no? John Oliver, sí. Si no han visto John Oliver, se los recomiendo bastante. Sí. Y hizo un programa sobre la policía. Uh-huh. ¿Lo has visto? ¿Ya lo viste, Oscar? No. Y está muy interesante. Y bueno, explica cómo la policía en Estados Unidos, o sea, surge básicamente a partir de cómo los blancos, cuando perdieron sus derechos sobre los esclavos negros, uh-huh, exigían que hubiera, les protegiera la policía en contra de los negros, pues, o sea, y básicamente toda la el fundamento de la policía en Estados Unidos es proteger a los blancos de los negros. Sí, realmente a una persona afroamericana la tolerancia es cero. Inclusive ahorita se han detonado muchas cosas en Facebook, por ejemplo, si revisas, salen muchos videos. Hay uno que vi que se me hizo interesante, de que tratan de arrestar a un afroamericano y no se dan cuenta que era un agente del FBI. Ah, sí vi eso. Sí, y acaba pidiéndoles sus carnets y les iba a levantar un reporte, pero... Sí, pues sí. Está interesante como... Es que el problema con los negros es el lado oscuro. Lo bueno es que tú eres güerito, Manolo. Yo soy, por eso, yo soy supremacista, güey. Oye, tú ibas a decir algo, ¿no? Híjole, te tengo que decir así como a los niños. Okay. ¿Vamos a cambiar de tema? Sí, ya. Hablando de afroamericanos. Ajá, vamos a hacer un... ¿Un crossover? ¿O qué? Crossover, ajá. Utilizando más o menos como esta onda de minorías, ¿no? Y de deficiencia cultural. Sí, oye, nada más, antes de, o sea, para darle como entrada a lo que te vas a decir. O sea, por ejemplo, ahí John Oliver decía que creo que en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, o sea, de las estadísticas de cuánta gente detienen los policías, o sea, como un... 60% son negros y como un 20% son latinos. ¿Y el otro 20? Pues ya un poquito blancos y así poquito. Son chinos. Asiáticos. Chinos. Los asiáticos son a los que menos detienen. Bueno, pero a ver, adelante. ¿Yo? Amigo, ¿yo? Controlador. Nada más. Lúcete. Para terminar el asunto, en Nueva York, creo, iban los manifestantes así como a un lugar muy importante. Pues ya sabes, en chinga, ¿no? Una turda. ¿Cómo se llama? Una. Horda. Turba. Horda iracunda. Turba. Una turba. Turda, iracunda. No. Turda, ah, ¿estás hablando de negros? Es que... ¿Estás hablando de negros? Horda. Una horda, ajá, de salvajes, okay. De negros salvajes iracundos. Ahí. Y cuando llegan, así, cuando llegan ya así a hacer el choque con los policías se hincan como en rendición y como para que vean que sí te están con ellos esta vez tú. Sí, sí. Pues es que si no se la dejan caer, güey. Es que eran poquitos. O sea, sí hubo muchas muestras o ha habido muchas muestras de solidaridad de parte de, de la misma policía, pero pues... Bueno, o sea, en general sí, sí son una amenaza. Son como casos recurrentes. A mí ya me ha tocado ver eso en mi vida como 3 o 4 veces, ¿no? Que matan a un negro y se ponen las protestas y luego vuelven a matar a otro. Y... En los 90s, recuerdo que en Atlanta, en Los Ángeles. En Los Ángeles y en Atlanta. En Los Ángeles, también. En los 90s también, ¿no? En Atlanta. Bueno, pues ese caso de Los Ángeles, no me acuerdo ahorita cómo se llama el a un chavo negro que mataron la policía. Fue uno de esos efectos mariposa, donde poquito después o más o menos por ese tiempo era cuando estaba el juicio. Ay, a ver, vamos a escuchar al perrito. Wow, wow, wow. Es el 8D de aquí. Perdón. Ah, es el 8D. Sí, sí, sí. Es el momento 8D de Cállate Podcast. Disfruté, mordo. Disfruté. Ya se cayó. Sí. Estaba el juicio de O.J. Simpson. Ah, sí. Obviamente, un jugador, exjugador de fútbol americano negro, que mató a su esposa y fue absuelto. Sí. Y tenía que ver porque poquito antes habían sido todas las protestas en Los Ángeles por este asesinato, pues también brutal, a un afroamericano. Y, o sea, básicamente dijeron, híjole, güey, o sea, ahorita si ahorita decimos que O.J. Simpson es culpable y lo metemos a la cárcel, o sea, nos vamos a meter una bronca, mejor libérenlo, digan que es inocente. Sí, tuvo que ver un poquito esa... Lo benefició la circunstancia. Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Ya? Sí. Pues bueno, para hacer el crossover, ¿no? En este tema de minorías y gente morenita. Hace como un mes estrenó una canción, un rolononón así de el himno de la cuarentena en México. A ver, por favor. Va a poner Manolo, a lo mejor no sé qué va a pasar contigo porque lo va a poner justo donde tú estás, pero si lo puedes escuchar está bien. Hoy nomás se cumbió. Hoy nomás. ¿Es la banda MS? No. Pero si sí sientes el flow que va detrás. O sea, sí es diferente a lo que me tiene acostumbrado la banda de MS, ¿no? Se siente la onda canábica. Siéntelo. Oh yeah, baby. Mami, me duele cuando no estás conmigo. Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo. De ti yo te amo. That means I love you dearly. And every time you're gone, I'm always gonna want you near me. Snoopy. Es que no sabes cuánto duele el amor. Oh, yeah. No sabes cuánto duele en el corazón. You are my amiga. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Qué bonito. No. O sea, wow. Está bueno. Sí, ya cuando entra a tu sistema, ya dices, órale, está chido. Pues sí, no suena tan mal, ¿eh? No, está loco. No, está bien. La verdad, o sea, Snoop Dogg, ya sabes que todos es un marihuanote. Y como que de repente se despertó un día y dijo, vamos a grabar con unos mexicanos, ¿no? Y les habló estos de la OMS. Vámonos a Sinaloa. Y ya tenía mucho tiempo haciendo como videitos, escuchando banda y... narcocorridos y así. Entonces, pues como que ahora la MS dijo, pues vamos a ponernos vivos y vamos a echar un dueto con Snoop Dogg. Chale, órale. ¿Qué opinas, amigo, allá en Lontananza? Ah, no se escuchó acá, de este lado. Qué bueno. Es la banda MS con Snoop Dogg. Shoot. ¿No has escuchado? Ah, sí vi la publicación en Spotify, pero no la he escuchado. Uy. No sé por qué siento, güey, que estaría súper fan de esa canción. Sí, sí te encantaría, güey. Pues ahora que le escuche, porque no se escuchó nada. Ahora está chida. Que escuches el podcast, güey, pues ya vas a saber. Ya había habido una colaboración similar, ¿no? Con Joan Sebastian y el de... Ah, y este, los Black Eyed Peas, el de los Black Eyed Peas, ¿no? El Will.i.am. Sí. Estaba chida también. Pero a mí se me hace muy curioso... Ah, está chida, esa estaba chida. A mí se me hace muy curioso cómo a un rapero así como, o sea, hip hopero como Snoop Dogg, por ejemplo, le puede gustar la música de banda. O sea, ¿acaso serán nacos los raperos? No, no. ¿Cómo crees? No, más de un lado. Bueno, pues está interesante. A ver, vamos a ver. Adiós. Chale. ¿Quién sale más beneficiado aquí? ¿La banda MS o el otro Snoop Dogg? Es un gana-gana. Sí, ¿no? Es sí. Que aquí en México, pues, todo el mundo escucha banda. Ajá. Y allá todo el mundo escucha hip-hop. Hip-hop. Y entonces ya los latinos de allá van a escuchar, sí, a Snoop Dogg y van a decir, ¿cuánto? Muy bien, muy bonita. Está buena. Sí, ya cuando entras así a tu torrente, ajá, naco, ya. Chida. Oye, amigo, fíjate que tenemos que... Dígame, amigo. Informar sobre otra muerte triste, hombre, triste. Hay varias. Y, güey. Sí, ¿hay varias? Pues sí, está Felgueres. Ah, híjoles. A ver, platícanos, porque no sabes. Felgueres, el escultor zacatecano. Ajá. Falleció ayer. ¿Ayer o antier? Ayer. Sí. Ayer. Órale. Digo, eso sí me toma por sorpresa, ¿eh? Sí. No me lo esperaba. Yo apenas antier hablé con él, güey. Sí. Me dijo que estaba bien. Y bueno, hoy creo que fue el vocalista de Jarabe Palo, ¿no? Exactamente. Hoy no todo es tan bonito. ¿Por qué no? Pues porque nada nos parece. Todo te bonito. Parece bonito. ¿Estás triste porque no te parece bonita? Ajá. Bueno, pues sí, así es. Murió el vocalista de Jarabe de Palo. Aquí tenía su nombre, pero pues creo que lo he perdido ahora. Donés. Ajá. Donés. Porque no lo he perdido aquí. Que yo lo tenía y lo he perdido. Está en todos lados. Pau Donés. Pau Donés, lo siento, amigo. Bueno. Sí, ¿no? Ya tenía unos 6, 7 años luchando contra un cáncer. Sí, tenía algún tiempo. Murió a los 53 años. Chavo, ¿eh? Sí. O sea... Sí, o sea, creo que tenía 50 y tantos, o sea, no... Sí, es lo que acabo de decir, Oscar, digo, si pusieras sí, atención, sí. Ya te están regañando, ¿verdad? Por chat, diciendo, ya, claro. Ahí... No, estoy, es que suba. Recuerdo que alguien más falleció, te estoy buscando. y le da risa, sí. O sea, se murió alguien. Fallecieron 3,000 mexicanos hoy, nada más. No, ¿3,000? A causa del COVID. Es el acumulado, güey, tú no crees eso. ¿No es cierto 3,000, güey? No es cierto. Nah, no seas mamón, güey. Hoy no sé cuánta gente se murió. Pero pues, si tú sigues así fielmente la conferencia de nuestro querido amigo López-Gatell, güey. Ya no, güey, ya me decepcionó. ¿Otro? Otro es... Oye, por cierto, hablando de... Chairos decepcionados. ¿No nos estaba escuchando alguien hace rato? No, creo que se fue a los 5 minutos de que empezó. Ya creo que cuando dijiste que había 3 gotitas de la 4T ya. Ay, se fue a llorar. Se fue a llorar a su rincón feliz. A su rincón del bienestar. Ah, bueno. Pues, chica tu madre ese, güey. Bueno, estamos con Pau Donés. Ah, sí, gracias, amigo. Gracias por ponerme otra vez en ruta. Bueno, sí, pues murió Pau Donés, el vocalista de Jarabe Palo, una banda que fue muy popular, ¿qué dirá? Diremos a finales de los 90. 90, principios, ¿no? De 2000. Y bueno, pues triste, ¿no, amigo? Sí, a mí se gustaba Jarabe Palo. Sí. Yo sé que te encanta, güey. O sea, eso no nos queda duda, güey. Lo exprimes hasta el fondo. O sea, te lo pero sobre todo así esparcido. ¿Esparcido? Esparcido por el mundo. Sí, ya sé. Te gustaba que te lo esparcieran, ¿verdad? El A mí me gustaba más cuando era así como de espaldilla, amigo. Sí, yo sé que te encanta de espaldilla, güey. Estás bien pendejo. En tines. Estás bien, güey. Ok, güey. Mira, para que ya no sufras más por Jara de Palo, que tanto te gusta y tanto lo vas a extrañar, güey. ¿Qué te parece si vamos a un corte musical y escuchamos a Jara de Palo, amigo? No, otro corte musical ya no. Ay, no seas mamón, güey. Mira, güey. Si en este momento decides que ya es muy tarde y empiezas con tus cositas de viejito, ya tenemos un sustituto, güey, ¿eh? O sea... Está bien, amigo. Sirve que ya no me conecto hasta ahora, güey. Híjole, güey. Que ya me empieza a dar sueño esta hora. A ver, güey, a ver, en serio. Se me hace que alguien está celosillo. Sí, a ver, ay. Ay, los elotes. Los elotes, a ver, ¿a cómo los elotes? Todavía te queremos, güey. O sea, quedamos al inicio del programa que le íbamos a hacer una hora y ya llevamos una hora. No quedamos, güey. Sí quedamos, güey. Tú desde antes de empezar el programa, vienes aquí con tus ondas, de la 4T, güey, a querer imponerte, güey. No, ¿cómo crees, güey? A ver, ¿qué estarías haciendo hasta ahora, güey? A ver, platícanos. Trabajando, por ejemplo. ¿En serio? ¿A las 11:30 de la noche todavía estás trabajando, güey, normalmente? Sí, güey, pero trabajo más cuando... Ahorita que estamos en pandemia que antes. ¿Qué haces, güey? Muchos miles de reportes. ¿Reportes de qué, güey? De mis avances. De los avances de mi gente. De los compromisos que tenemos en la empresa. Etcétera. Muy bien, muy bien, una labor loable realmente, pero hoy es día de Cállate Podcast, güey, ¿cómo la ves, güey? El punto es que vamos a un corte musical, me vale madre si quieres o no quieres, güey, vamos a escuchar obviamente a Jarabe de Palo, una banda española importante, que creo que a todos nos gustaba, claro. Nos gusta, sí. Y no sé si quieren que pongamos a votación cuál preferimos. Híjole. Porque yo ya tengo la mía, pero... Yo también tengo la mía. Sí, no, ¿tú tienes la tuya, Oscar? Híjole, es que son varias. Tiene varias, Oscar. El lado oscuro. El lado oscuro. O la de depende. Bueno, si tú quieres dar el lado oscuro, digo, adelante. No. De hecho... Paso. Esa, híjole, y luego te vuelves a autoalburear. Sí, soy malísimo para autoalburear. Oye, Manolo. Como dice Polo, Polo, tú nomás de chupas, güey. Unas veces vas a ganar, otras pierdes. Oscar, necesita algunas clasecillas, hombre, porque sí como que le falta barrio. Pues como ustedes, igual. Oye, como que le falta bailar un poquito más de estas, mira. Le falta monía. Algo de sonidero en la sangre. ¿Eh? Fíjate, yo también voto por el lado oscuro. Digo, Manolo y yo por la flaca. La flaca es el himno de Jarabe de Palo. Uy, estamos en empate, ¿cómo le hacemos? Que el primer mensaje que llegue, a ver. Ay, uy, güey. Sí, a ver, sí, sí. La primera llamada que entra al programa. Aprovecha a leerlo. Ahí está Francisco Javier Robledo que nos dice, hola. Querido Pedro Picapiedra. Tiranosaurio Lex dice, hola, Cherris. ¿Cómo estás, Tiranosaurio? Y Renata y José preguntan, ¿ya son cuatro? Ahora sí se arma, ¿no? Sí, ¿no? Los chatones. Por cierto, gracias a Renata y José que nos retuitaron ahí en el Twitter. Y mira, amigo, estamos en competencia con otros dos podcasts. El Sex Whispers y Geaswinger. ¿Ah, sí? Sí. Es que dice José, ¿y si me muero? ¿Y qué nos vamos a ganar? Entonces ya somos la ondita. Pues no sé. ¿Team Swinger o qué? Es que mira, acá en Twitter dice el José, dice, ¿y si me multiplico en tres para escucharlos a todos? Y nos arroba a Cállate Podcast, arroba a Sex Whispers MX, que es un podcast de swingers muy popular, y a Gea Swinger. Pero eso no sé qué onda. A ver. Ay, caray, no, eso no lo veo. Esto es de... Sí. Ups. Déjame borrar eso de mi mente. Bueno, pero... Pues obviamente. Te van a regañar, estos te van a regañar, amigo. Estos de la ondita siempre como muy. Sí. Se multiplican. Liberales. ¿No? Sí, ellos se multiplican. Desinhibidos. ¿Tú qué escucharías, Oscar? ¿Sex Whisper, Gea Swinger o Cállate Podcast? Ah, pues Cállate Podcast. Eso, eso. Chinga. Muy bien. Híjole. Ya, desempate, a ver. ¿El lado oscuro o la flaca? Ah, pero pues es que. No se vale. ¿Qué? Mira, Ileana Itzel dice el lado oscuro, güey. Entonces ya. Se impuso el matriarcado. Es española, aquí. Es española. Sí, sí, sí. Ángel Aguilar dice agua. Está bien, es bueno. Ah, la de agua también está chida. Sí, pero no estaba en las opciones. No. Pues ni modo, ganó el lado oscuro. Ese es el asunto. Vamos a escuchar esto entonces. Espérame, porque dice. Ni siquiera da de conocer esa canción, güey. No era de su generación, güey. La chingada, tú cómo sabes. Por la edad, güey. Ay, Manolo. Dicen Renata y José. Pero esos de Gia Swinger es un podcast de más de 10 años transmitiendo todos los martes. Ah. O sea, ¿nosotros tenemos cuántos? ¿Cuántos años? 12 años. 12 años. ¿Cuántos, Manolo? ¿Estás seguro que 12? 12. No estás exagerando, ¿verdad? No, jamás. O sea, ¿no estás diciendo que llevamos aquí una cuarta parte de nuestras vidas desperdiciadas transmitiendo este programa, ¿verdad? No. No, jamás. ¿Estás seguro? Sí es, amigo. Pues ustedes digan, güey, yo... Ya ganó el lado oscuro. Sí, ganó, güey, el lado no oscuro. No queremos que te regañe, güey. Sí. No crees que fue un regaño, güey. Bueno, está bien. Pues ahí vamos, gracias al desempate de nuestra querida amiga Ileana Itzel, a quien le mandamos un saludo. Un arrimoncillo ahí, ¿no? Y vamos a escuchar esto y ya regresamos aquí a. Pues al Cállate Podcast, hombre, ¿no? Acá donde está pues, todo el sabor, todo el sonidero. Del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. No me sonrojo si te digo que te quiero, si te digo que te quiero. A ver, bueno, hoy tenía dos gotitas de la 4T, pero Manolo nada más me dejó poner una. Sí. Y yo respeto siempre lo que dice Manolo. Entonces, vamos a escuchar esta bonita, bonita, invaluable gotita de la 4T. Oiga, ¿usted sí usa el cubrebocas de pronto? Yo no. No. Yo estoy blindada con mis gotas. ¿Con su qué? Con mis gotas. Ah, ¿toma gotas? ¿De qué gotas? Las gotas de nanomoléculas, las partículas de nanocítricos. Ah, no me diga, ¿a poco? ¿Y esas dónde las venden o qué? ¿En la farmacia, sí? No, sí, ya creo que las van a vender en la farmacia. Es que yo la vi en varias entrevistas a esta chica inteligentísima, ingeniera bioquímica, que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus. Entonces yo le pedí, y además a todos mis colaboradores les distribuí gotas. También se las di al gobernador de Querétaro y al gobernador de Hidalgo y al gobernador de Tabasco. Eso sí es una exclusiva. Mire, el gobernador de Tabasco, antes o después del COVID, no vaya a ser. ¿Mandé? ¿Antes o después del COVID? No, el gobernador de Tabasco. Cuando tenía el COVID. Gotas pero de nanomoléculas. Bueno. A ver, repítame, ¿qué son? ¿Gotas de qué? Son nanomoléculas de cítricos. Así es, Manolo. Tú ya probaste. Muy bien, por nuestra secretaria de Gobernación. A ti te gustan las gotitas, ¿verdad? Las gototas. ¿Cuáles te gustan a ti? A mí me gustan las... Para mandarte unas. ¿Eh? O a ti nomás te gusta verlas, ¿verdad? Unas gotas de mitrozón. ¡Oh! O sea, ¡wow! Nuestro invitado se... ¿Porte? Se quita... Son las de Bergamón. Ahí está nuestra querida secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Nefertiti, ¿no? Así es, recomendándonos unas muy, muy, muy buenas gotitas de nanopartículas. Nanopartículas de nanocítricos, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Contra el coronavirus, güey. ¿Qué te parece eso, Oscar? ¿Ya las compraste? No, no. Pues Olga Sánchez Cordero nos dijo que son buenas, güey. Son buenas, pues se las recomendó a 3 gobernadores que les dieron COVID. Pero se les quitaron, se les quitó el COVID, ¿no? No, pues... Bueno, ahí está. Mira, la señora Sánchez Cordero me da mucha ternura porque es como esas tías que se creen todo lo que ven en internet. Sí, ¿no? Se la chamaquean. De hecho, yo me imagino, porque en una parte dice que esta chica muy, una bioquímica muy inteligente, ella es la... Ah, Mia Khalifa, ¿no? Exacto. Sí. Me imagino así un anuncio con Mia Khalifa diciendo... Esta científica de la UNAM descubre nanogotas de nanocítricos que combaten el COVID. Y dijo, ay, me voy a comprar estas y se las voy a recomendar a los gobernadores. Se puso a ver los infomerciales de la 1 de la mañana, así de nanopartículas de cítricos ofrecidos por CBC. Con nuestra nueva fórmula avanzada en cítricos, lo cual le protege de virus y bacterias en todo su cuerpo. Llame ya y le mandamos regalo. No solo uno, sino en este momento, si usted llama en este, será los primeros 10 que llamen, reciben un 2x1 en nanopartículas de cítricos. No solo eso, le mandamos un cuchillo de acero inoxidable, corta todo, corta el coronavirus. Y si se lleva el cuchillo y las nanopartículas, le mandamos una Flavor Stone con la receta para no contagiarse de COVID. Y ahí está Olguita. Ay, mira, mira. Mira, Andrés Manuel. Déjame comprar eso, esa está bien interesante. Se ve que es nanotecnología. Con el conejo ya no va a dar COVID. No. ¿Y con eso? ¿No se han contagiado los desgraciados, güey? Pues nomás Zorro Robledo es el que ahorita salió. Eso que es de los jóvenes. Sí. Oye, sí, Zorro Robledo, el director del IMSS, está contagiado con COVID, güey. Oye, Manolo. Ah. Tú no tenías un tema bien padre, güey. ¿Por qué no...? No, ya. No, ya es de noche. Ah, no seas joto, güey. No, ya me dio hueva, güey. Ah. Cuando te los dije, estaba muy animado, güey, pero pues ya... Me cortaron inspiración de después del corte del principio del programa. O sea, tú quieres prime time, ¿no? Para tu tema. Yo quiero, sí, claro. Quiero, o sea, si la no primera es primera hora del programa. Si no es entrando luego, no, ya no. Manolo. ¡Ew! Ya, güey. Pues tenemos un programa aquí, güey. No, esto no es un chiste, cabrón. O sea. O sea, imagínate que de pronto le estuvieran diciendo a Loret de Mola, güey, al teacher, López Dóriga. No, Mola ahorita, güey. Oiga, teacher, ándele, avientes ese tema. No, ya no, pues ¿para qué? Pues no, ya no quiero, ahora no quiero. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué falta de profesionalidad, güey? A ver, ¿qué comentarios tenemos ahí en el chat? ¿Ya no tenemos nada o...? Renate José dice, pues siempre dejan sus micrófonos abiertos. Gracias por informarnos, no sabíamos. Ok, bueno. Pues ya sé, dice, sí. Le dicen a Manolo que sí pida permiso para quedarse esta tarde. Es que no lo dejan, es lo malo. Uh-huh. Y ahorita ya, ¿te están regañando, amigo? Ah, sí, ya se me va. ¿Necesitas ayuda? No. Yo puedo solo. Entonces, ¿qué onda con tu tema ya, no? No, ahí para luego. Bueno, ok, entonces seguimos ya que te estás poniendo de nena, pues ahí te va, güey. Gotitas de la cuarta transformación. Por esta gotita de la cuarta transformación. Transformación. Güey, hoy es el día que más he bebido como en un año, güey. ¿Qué opinas al respecto, amigo? Creo que ya se fue, ya colgó. ¿Manolo? ¿Ya te pegaron, güey? Que está bien, amigo. Ok, bueno. Para esta necesitamos una... necesitamos empezar con eso, güey, porque... Ay. Ahí te va, mira, güey. ¡Ah! karaoke ahí. Mujer de La Habana, de La Habana, Cuba, aquí. Y esto es un poquito ahí de la... un crossover ahí de la 4T y La Habana y la Sonora Santanera, con esto que se llama La Boa, amigo. A ti te encanta La Boa, güey, ¿no? Güey. Ya Manuel está como novia enojada. Sí, ya está volteando a ver el cristal de la puerta del coche. Así. Como viendo su reflejo. Bueno, nada más como dato cultural, a Manolo le encanta La Boa. O sea, va a las bodas y él baila La Boa. Va a los 15 años y baila La Boa. Todos bailamos La Boa, amigo. No te sientes apenado. Y bueno, todo esto a propósito de, por supuesto, la noticia del día. ¿Tú lo escuchaste, eso de asunto de La Boa? Sí, del bloque opositor amplio. Exactamente. Oye, Manolo... O sea, ¿a poco no sientes chido de que tengamos aquí en el programa por fin un alguien que sepa de política, güey, que neta le sepa el tema, güey? El bloque opositor amplio. Es de que supuestamente se filtró un documento en el cual quieren hacer como... la oposición quiere tomar de nuevo el poder en las elecciones del 2021. Así es. Y bueno, por supuesto, salió esto en la conferencia mañanera y fue el tema, ¿no? Del día. Entonces sale, no sé, algún achichincle ahí de comunicación social. Exactamente, de AMLO, para dar a conocer un documento que pues a mí me llegó. El pueblo me lo dio. El pueblo me informó de esto. Y entonces sale este documento. Realmente ridículo, o sea, perdón, pero híjole, o sea, de ternurita, pues un poquito. Entonces es un documento, un PDF, así con una marca de agua que dice confidencial, ¿no? Con una especie de pues plan de complot. No complot, pero sí, como dices tú, un plan para... Parece tesis de los 90s, así. Y bueno, entonces pues es efectivamente un documento que aparentemente fue redactado por la oposición, por los fifí, por Broso, Loret de Mola. Exactamente, o sea, toda esta gente, Gómez Leiva, ¿no? Sí, Ciro. Toda esta gente que está en contra de la 4T para destituir para gobernadores, creo que estaba Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, sí, Tamaulipas, bueno, todos los... Sí, mira, de hecho dice, dentro de los medios y periodistas que están involucrados en este plan, en esta confabulación en contra de la 4T, está, por supuesto, el Reforma, uh-huh, el Universal, el Financiero, Proceso está ahí, y Nexos, ¿no? Los periodistas que están involucrados es Carlos Loret de Mola, obviamente, Broso, por supuesto, o sea, obvio. Credencial de lector que diga Broso. Sí, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriart, León Krause... Enrique Krause, por supuesto, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y etcétera, ¿no? También hay encuestadores que están confabulando, ¿no? Roy Campos, ajá, Mitofsky, Massive Caller, Buendía y Parametría. O sea, cualquier encuesta que salga de estos encuestadores son la oposición. Su único propósito es desestabilizar a la 4T, ¿no? También están las redes sociales, está cualquier cosa que tenga que ver con México Libre, que es este bonito partido de nuestro, sí, querido amigo expresidente Calderón. Partido Calderón. El PAN, hashtag la R, que no sé qué sea, la verdad. Y hashtag el cacas. O sea, ¿en serio? Se me hace muy chistoso que pongan eso aquí, pero bueno, cualquier cosa que tenga que ver con... Que son los más grillos. Ajá, hashtag el cacas y hashtag AMLO MX te reclama. Esos son los hashtags fifís, digamos. Y luego en el... pero, o sea, uno diría, bueno, o sea, todo esto está pasando dentro del país, pero no, este es un plan mundial. O sea, es una conspiración de todo el mundo. Sí, claro, por supuesto. Están todos los cabildeos que hay anti-4T en Washington. En Washington. En Washington, así que en Suiza. Sí, controlador. Ya está como el de Bolivia, que diga el de Venezuela, Maduro. Maduro. Sí, sí, sí. Fondos de inversión en Wall Street, también. Corporativos vinculados al T-MEC, que es el Tratado de Libre Comercio, pues. La prensa extranjera en Estados Unidos y en Europa también. Y finalmente, corresponsales extranjeros en México. Toda esta gente, no solamente en México, sino a nivel global, todos están confabulando para destabilizar la... Ay, qué rico, ya huele como a bloqueo comercial, ¿no? Como a veto. Y bueno, pues ahí está, esa es la BOA, ¿no? El movimiento, bloque opositor amplio. Pues el Quijote peleando con sus molinos de viento. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, no es un plan de que digas tú, digo, en el caso supuesto de que fuera real este plan, este documento escrito torpemente en un PDF ahí mal hecho y que de alguna manera llegó a las manos de López Obrador. Que no se parece para nada a las presentaciones de PowerPoint que hacen toda la 4T. Y que no son los enemigos de siempre, ¿no? Ajá. Los que ya sabes que son los apestados en la 4T. Pero bueno, no es un plan de ni de complot, ni de golpe de estado, ni nada. Es supuestamente una estrategia política para echar abajo a López Obrador en algún momento, ¿no? Suena convincente, ¿no? Sí. Pues ya sabes cómo son las mañaneras, siempre te sorprenden con algo y siempre quiere desviar la atención. Sí, él marca la agenda y no sé por qué ahora sacó este tema. Yo creo que algo va a marcar ahí pauta. Creo que ahorita el enemigo a vencer es Alfaro, al gobernador de Jalisco. Perdón, no te escucho. ¿Qué se está diciendo? Pero los fifí. ¿Está con la transformación o está en contra? Estoy a favor de México. Okay. Bueno, pues ahí está. Manolo. ¡Ew! ¿Todavía estás ahí, amigo, o qué ondas? Sí, es que yo no sabía nada de la BOA. ¿Cómo no, güey? Si tú sabes tanto de la BOA, güey. Tú abrazas la BOA. Yo sabía un momento que se llama Frena. Tú manipulas la BOA de una manera magistral, güey. La Black Mamba. La Black Mamba, dice. Es que a mí me llegó una invitación para unirse a un movimiento que se llama Frena. ¿Te llegó una invitación a eso? Ajá. ¿En serio? Como Frente Nacional Anti-AMLO o algo así. ¿Y fuiste a marchar con tu camioneta familiar, güey? No, o sea, nada más así que te conecto, o sea, que te mandaras como un WhatsApp y que te aceptabas unirte al Frente Nacional Anti-AMLO y no sé qué. ¡Ah, cabrón! Okay, o sea, ya eres miembro de Frena, este movimiento. No, digo que me llegó una invitación. No digo que la acepté. ¿Cómo así? A mí no me llegó nada, güey. Ahorita te la voy a mandar, amigo. No, gracias, así estoy bien yo, güey. Pero, órale, amigo, me sorprendes, muy bien. Bueno, ¿alguna opinión? La BOA no sabía, ¿no? Eso. Bueno. Había surgido. Digo, cuando tú quieres saber algo de la BOA, güey, nomás dime, güey, yo te enseño. No, ya lo perdimos. Ahí está en el chat. Dale, pues. Bueno, ok. ¿Algo más, amigo? Ah, amigo, nada más. Tú dinos, ¿eh? ¿Ya quieres que nos vayamos? No, pues ok, amigo. Ahora muy, muy modesto, ¿no? Güey. Hey. ¿Y tu tema qué? ¿Lo dejamos entonces para la próxima o qué ondas? ¡Ey! ¿Qué sentida eres, güey? La seguimos formando para cuando ya no haya COVID. Pues como si más bien tienes que decirlo mientras haya, güey. Pues si no, ¿qué chiste tiene ya después? Güey, ¿qué pedo? ¿Qué reacciona? Güey, eres la estrella de este programa y te quedas callado. Estoy distraído acá también, güey. Pues, pues diles que no te distraigan ahorita, por favor, güey. Dile que hoy es un día 5G, güey. Sí, hoy es 5G, güey. No sé, güey. Bueno, a ver, ya último audio, güey. Ahí te va. Esto no tiene nada que ver con la 4T ni nada, güey. La pregunta es... ¿Dónde se grabó este audio, güey? A ver si alguien le atina, güey. Entonces, ¿cómo me dijiste? ¿Por qué me dijiste pinche vieja? Porque usted se está burlando de mí, eso es una falta de respeto. ¿Y cómo me dijiste? Pinche vieja. ¿Y lo sostienen? Sí, claro que sí. ¡Ay, vámonos! Sí, claro que sí. Estos son los funcionarios que tenemos. Entonces, ¿cómo me dijiste, Manolo? ¿Dónde se grabó esto? En Morelia. ¿En Morelia? Sí, Morelia. Estamos ahí. Saludos Morelia. A Morelia. Ahí, No, pues. Pinche vieja. Pinche vieja. Sí, pues. Entonces, estamos viendo ahí a una mujer, a una persona, a una ciudadana, grabando a una policía, que es la que la mujer le reclama a la policía que porque le dijo pinche vieja. Esto sobre plena Avenida Madero en Morelia, digo, quienes conozcan o quienes son de Morelia, pues la avenida principal. Y entonces está grabando a la policía y quejándose de que le dijo pinche vieja. Y entonces la policía, muy joven, termina mandándole un besito, güey, así, y posando para la foto, güey. ¿No viste el video ahí que lo puse en Twitter? Sí, ¿no? Sí, lo vi, que lo compartís. Ajá. Pues ya Morelia, como ya no tiene otra cosa en que entretenerse, porque ya no tienen equipo de primera, digo, de primera división, pues es lo que queda, güey, ¿no? Entonces, pues, saludos a nuestros amigos de Morelia. ¡De Morelia! ¡Morelia! Que, por cierto, creo que el Cruz Azul ya lo desafiliaron, ¿no? Ah, caray, ¿cómo? ¿Sí? Por la investigación de lavado de dinero. ¡Ah, híjoles! Sí, salió algo así, pero... ¡Órale! No sabía de eso, amigo. Buena información, ¿eh? Pues ya que manden la franquicia del Cruz Azul al Morelia, ¿no? Para allá, que van, que vuelan, entonces. Digo, hablamos feo allá, pero somos honestos. Sí, pues. Oye, ya no nos escucha nadie de Morelia, porque antes nos escuchaba por ahí una o dos personas, pero creo que ya no, ¿verdad? ¿Nos escuchará alguien todavía? ¿Nos escuchará alguien? Hola, ¿nos escucha? ¿Nos escuchará alguien todavía en el mundo? Yo creo que no, güey. Bueno, pues sí, ¿verdad? Vámonos, güey. Ya, porque... Pues ya, amigo, ya es hora de irnos. Ándale, pues, güey. Está bien. Digo, me da mucha tristeza que te hayas puesto de nena y no hayas querido decir tu tema. No, es que me cortaron la inspiración. Se me fue la inspiración. Yo ya tenía también yo mi parte, güey, porque dijiste que contribuyéramos y ya había... Eso era acá en el inicio. Yo iba a meter mi parte también. Bueno, pues ahí lo dejemos para la próxima, entonces, amigo. Nomás no te pongas así, güey, o sea. ¿De cómo? O sea, sí, ya sabes cómo te pones, güey. No te pongas lady, güey. Sí, güey, es que te pones bien acá, bien sensible, güey. No, pues es que ya, güey, se corta la inspiración ya, si no entran luego ahí con el COVID ya se vuelve como que muy, ya, muy largo. Es que se hace muy largo el programa, güey. Bueno, ándale pues, güey. Perdón si te incomodamos con lo largo, güey, del programa. No, es que ya son 2 horas y media, güey. ¿Y? No, ya. Hasta yo tengo límites. Bueno, pues, ándale pues. Ándale pues, viejito. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Ándale. Ándale, buenas noches. Hasta luego. Ya, cáele. Luego, señor. Órale, pues. Sí, ándale. Bueno, Oscar, muchas gracias por... Muchas gracias. Acompañarnos otra vez. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bien, todo perfecto. Muchísimas gracias. Te tratamos bien. Todo perfecto, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. De verdad apreciamos tu bagaje en el tema político y en general. Gracias por acompañarnos y aguantarnos. Esperemos que no tengas algún problema ahí de tipo... No, o sea, para nada. Para patrimonial nada. O algo. No, no, no. Te vayan a regañar. No. Que ya es bien tarde. No. ¿Qué andas haciendo? ¿Estás horas? No, ¿verdad? No, nada no, de eso. No, evidencia. No. Muy bien. Controlador, hombre. Hombre, ¿qué? Hombre. ¿Qué? Gracias. Híjole. No puedo decir más que gracias. Sí, no. Saludos sí, hombre, a nuestros fans. Saludos, ya no cayó nada ahí de comentarios. Sí, le dijeron a Manolo que sentido, que deja agarrar mi rebozo. Renata y José. Ay, es que todo el mundo se da cuenta, Manolo. No, es que Manolo es muy sensible. O sea, es muy. ¿Cómo decirlo? Es así como frágil. O sea, tú lo ves y te dan ganas como de abrazar y decirle, ay, ven, no, todo está bien. Te abrazo. ¿Y ya se fue? Ya no me está escuchando. Ay, Manolillo. Bueno, ¿y ya es todo? Bueno, pues saludos a todos los que nos descargan, los que nos escuchan en vivo. Muchas gracias. Y pues aquí a ver si nos escuchamos o no, no sé, dentro de pues, 15 días, ¿no? Como Dios manda. Y pues recomiéndonos si son ustedes tan amables, sería agradable. Y pues esto fue todo. ¿Algún saludo que quieras mandar, Oscar? No, ¿algo? Nada, no, seguro que no. Todo bien. Todo bien, a nadie. A mi novia. Ay. Uy. Manolo. Saludos hasta Norial. Y. Qué bolé. ¿Cómo que saludos hasta Norial, güey? ¿Tú a no, quién? Para ustedes, amigo. Para ¿tú, ustedes? ¿Tú quieres mandar algún saludo o algo a tus fans? O saludos algo? A toda mi familia que me escucha. Bueno, vale, pues. Y a todos mis fans. Sí. Uy. Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Y cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, amigos. Adiós, adiós. ¡Ay, espérame! Todavía yo puedo poner unos audios de de Héctor Suárez, güey. Ni modo, güey, es lo que es, pues hay que hacerlo, güey. ¿Qué no les habías puesto ya a todos? No, dije que iba a poner más, güey. Chale. Así que ni modo, te chingas, güey. Si quieres te la presento. Perdón, mi amor. No te hagas hilario. No le has quitado la vista de encima desde que llegamos. ¿Eh? Aquí, mi amor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Vengo yo! ¡Ni modo! Ya se dio cuenta que eres casado. ¡Te jodes! Ya, por favor, ¿de qué estás hablando? ¿De qué hablas, eh? ¿De qué hablas? De esa. De esa. De esa que está sentada atrás de ti con mi minifalda. ¡Mírala! ¡De esa! ¡De esa! ¡Hablo, Hilario! ¿Entiendes? Ya, ¡descarado! Ya, por favor. ¡Cínico! ¡Ya, la gente! Mira. Si por ti fuera, estarías ahí sentadote con ella. ¡Maldito Cusco! Te juro que no sé de qué me hablas. Por favor, yo estoy comiendo mi sopa muy a gusto, muy contento. No eches a perder la noche. Por favor, disfruta tu comida, mi amor. Por favor, ¿de qué me hablas? ¿De qué hablo? ¿Qué le estás viendo? ¿Qué le estás viendo? Pues me estoy viendo a ver de qué me hablas. Pero, ¿de qué te estoy hablando? No estés... A todo mundo le sonríe. ¿Qué? Es una golfa. Que no voltees, que no voltees. Claro. Claro, claro. Por eso insististe tanto que viniéramos aquí. Para verla. No les ha pasado esto nunca, ¿verdad? No, espero. No, no, allá en casita, Manolo, ¿todo bien? No, amigo, jamás. Muy bien, perfecto. Pero fui débil y caí, padre. No te entiendo, ¿qué? Límpiate esos mocos. ¿Te caíste en dónde? ¿De qué estás hablando? Es que yo me inscribí a uno de estos clubs. ¿De estos qué? De los clubs. De los corazones solitarios, padre. Y empecé a tener correspondencia con un hombre, padre. ¿Qué cartas me enviaba? Me dio unos poemas lindísimos, padre. Y eso no es pecado, Chabela. Ya lo sé, padre. El problema fue cuando yo... Ay, no sé qué me pasó, padre. Ay, cálmate, por favor, Chabelita. Por favor, reina mía. A ver, ¿qué pasó, nena? A ver. Es que me empecé a imaginar ¿Cómo la tendría? Pécora, está puterva. Puterva, mujer, está. Es que uno está sola, padre. ¿Qué? Uno está sola. Necesita, aunque sea de fantasías, padre. Yo me dije, el autor de estos poemas debe tenerla firme, aterciopelada, gruesa, sostenida. Respétame y respeta esta casa. ¿Por qué me pega, padre? Y todavía lo preguntas, pécora, proterva, majadera. Yo estoy aquí para confesar, no para estar escuchando tus morbosidades y tus disparates. Bueno, todo fue en la imaginación, ¿verdad, hija? No, no, hombre, llegó el momento en que tuvimos que conocernos. ¡Ay, mi hija! Chabela, ¿qué pasó? Es que la tenía delgadita, padre. Sin fuerza. Era un chorrito, hombre. No sabe la desilusión tan grande que yo sentí. Y ahora ya no sé cómo cortarlo, padre. Yo no pienso salir con un hombre que la tenga así. Chabela, por favor. Además, todos somos hijos de Dios. No discrimines a nadie. Además, mucho menos por su físico. Es que yo sé que eso no es todo, padre, pero... Pero si tan siquiera tuviera como la suya, padre. Yo me quedaría conforme, padre. Ay, pero ¿por qué me pega? ¿Qué te está pasando, padre? A ti? ¿En serio no sabes por qué? ¿Descastada? ¿Eh? ¿Sabes cómo la tengo? ¿Eh? ¿Qué vas a saber cómo la tengo yo? Después de tantos años, mira, ya te la conozco hasta dormida, ¿verdad? Pues dormida estará siempre. No, hombre, si siempre la tiene hasta arriba. Chabela, por el amor de Dios, ¿de qué estás hablando? Pues de la voz, padre. Se la tiene bien sostenida, de veras. ¿Estás hablando de la voz? Sí, padre. ¿Del poeta y mi voz? Sí, de él, sí. Es que se la tenía así de chisguetito este hombre. ¿Qué le pasa, padre? Nada, nada, estoy pegando en la banca. Ay, Dios mío. Mira, dile que haga gárgaras con alumbre para que su voz se haga rasposa y fuerte como a ti te gusta, Chabelita. Gruesa, pues. ¿Ya te aterciopelada? Ay, qué bonito. Ay, muchas gracias. Yo quería si no... Ya vete, Chabelita, vete. No me llenes de mocos, por favor. Ya vete, Chabelita. Ok, gracias, Manolo. Gracias, amigo. Cáele, güey. Adiós, amigo. Bueno. Adiós. Hasta luego, gracias a todos. Adiós, cuídense.